memoria de cine argentino. Y continuando con los estrenos del año 1935, esta noche tendremos tres películas: Picaflor, La Barra Mendocina y Puente Alsina. Picaflor es una película de tono dramático filmada en blanco y negro del año 1935, de 74 minutos de duración, producida por Editorial Cinematográfica Argentina y dirigida por Luis José Mogliavar, sobre un guion escrito en colaboración con Máximo Orsi, que contó con dirección fotográfica de Alberto Echevere y con la música compuesta por Edgardo Donato, siendo sus protagonistas Guillermo Casali, Margarita Solá, Héctor Calcaño, Margarita Padín, Severo Fernández, Sara Olmos, Juan Pérez Bilbao y Héctor Croaré. Un habitante isleño de la zona del Tigre del Delta del río Paraná es tentado para dedicarse a la tarea del contrabando, pero se enamora de una maestra que logrará, con su sano consejo, que abandone dicha actividad ilegal. Picaflor es la segunda película que se desarrolla en el marco isleño del delta del río Paraná. Recuérdese que hay una película anterior que también contó con exteriores filmados en el delta del río Paraná para el desarrollo de su historia, que se llamó La Vía de Oro, del año 1931, dirigida por Ennio Cominetti, y que coincidentemente su historia gira en torno a contrabandistas de seda y su enfrentamiento con los efectivos de la Prefectura Naval Argentina. El crítico Néstor, Miguel Paulino Tato, opinó de este filme Picaflor: su mejor atractivo lo constituye el pintoresco ambiente elegido, que es el delta del Paraná. Bellos paisajes, buena luz y alguno que otro acierto, y también fotográfico, pero el resto del filme adolece de una debilidad evidente. Otro comentario coincidente de LER, publicado en el periódico Crítica, dice: no hay en esta película continuidad porque el asunto está desilvanado en una serie de cuadros sin coordinación alguna. Por su parte, el crítico de cine Domingo Di Núbila escribió a propósito del filme que del director Luis José Mogliavar se esperaba mucho más después de su espléndido filme Riachuelo, ya que desencantó con esta confección en la que el hilero interpretado por Guillermo Casali se hace contrabandista y la maestra, personaje de Margarita Solá, lo endereza. De libro endeble y realización insegura, hubo atracciones espaciadas, especialmente en los paisajes filmados en el delta del Tigre. Picaflor se estrenó el 25 de junio de 1935 en el cine Electric de la ciudad de Buenos Aires. La Barra Mendocina es una película del año 1935, filmada en blanco y negro, de 87 minutos de duración, producida por Argentina Sonofilms y dirigida por Mario Soffici, sobre su propio guión, que contó con la fotografía de Francis Boeniger y escenografía de Juan Manuel Concado, mientras que la música fue compuesta por Enrique Mario Casella, con la dirección musical de José Vázquez Vigo. Fueron sus intérpretes Alberto Anchar Señor, José Gola, Alberto Bello, Antonio Berciani, Dringue Farías, Pilar Gómez, Anita Jordán, Lalo Malcón, Elsa O'Connor, Alita Román, Marcelo Ruggiero, Juan Sarcioni, Marino Seré y Oscar Villa. La historia gira en torno a las vivencias de dos jóvenes mendocinos que viajan a Buenos Aires, atraídos por la gran ciudad, y finalmente caerán en actos delictivos. Domingo Di Núbela escribió que era un entretenimiento más bien ingenuo, pero simpático, con matices cómicos y con dos soportes que más adelante cimentaron las mejores obras de su carrera. Uno fue el elenco. Otro fueron los exteriores, tanto mendocinos de época de vendimia como porteños en lugares frecuentados por provincianos. Y la crónica del diario La Nación dijo: filme discreto, limpio, con algunas notas de interés, por donde pueda llegarse quizás a producirse una obra nuestra. No tengo más referencias que ofrecerles de esta película de Mario Soffici, porque no he podido verla, no se encuentra disponible en internet, salvo fotos durante la filmación de la película que aparecen allí en internet. Y La Barra Mendocina se estrenó el 2 de agosto de 1935 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Puente Alsina es otra película filmada en este año 1935 en blanco y negro y de 64 minutos de duración, producida por Pedro González y dirigida por el gran José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, con diálogos de Marcos Bronenberg, siendo la fotografía tarea de Gummer Barreiros, y del montaje se encargó Daniel Espósito y Pablo Binoncourt, que fue el responsable también de la escenografía. La música fue preparada por César Gola, encargándose del sonido Alfredo Pablo Burúa, nacido en España, quien fue un sonidista pionero de la cinematografía argentina. Fueron sus protagonistas José Gola, Alberto Bello, Delia Durruti, Salvador Arcelia, Pedro Vive, Pierina de Alessi, Alfredo Distacio, Delia Durruti, Miguel Gómez Bao, José Massili y Rafael Salvatore. La historia se desarrolla durante la construcción del puente sobre el riachuelo en torno a la hija del ingeniero a cargo de la gran obra, que abandona a su novio farsescamente estúpido por uno de los obreros de la construcción, de quien se ha enamorado siendo correspondida. Este es el comentario alegórico de Jorge Miguel Couselo, refiriéndose a su autenticidad y la fuerza arrolladora de sus imágenes, mostrando el enjambre de obreros trabajando. Dijo: aquí aflora la ingenuidad de los requisitos sociales, la percepción de los conflictos, capital-trabajo. Parece ser mesiánica, gruesamente emotiva. La efectividad de las relaciones humanas, el valor de la amistad, la contundencia del amor, son insinuados antes y después del complejo social. La decisión está balanceada con una captación popular que no falla en el retrato del ambiente. Suma rigor en el movimiento de los vastos exteriores ribereños y alcanza momentos notables con primeros planos contundentes, componiendo cada imagen con acertada y proporcionada expresión. En las tomas del conjunto hay un ritmo preciso, con rostros sudorosos, vigas, tirantes y grúas. Son una serie de imágenes de belleza desacostumbrada en las películas argentinas. Se ven sorprendentes efectos de contraluz, con un montaje ceñido y severo. Raúl Manrupe y María Alejandra Portela, en su diccionario del cine argentino, lo consideran de lo mejor de Ferreira, y para la crónica del diario El Mundo se trata de un gran filme que evidencia en su realizador la más amplia visión cinematográfica. Son comentarios lógicos, porque se trata del negro José Agustín Ferreira, lo más representativo del cine argentino de los años 1920 y 1930. Puente Alsina se estrenó el 6 de agosto de 1935 en el cine Astor de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando otros tres estrenos del año 1935. Picaflor, La Barra Mendocina y Puente Alsina.